tal? Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y estos son los Primitive Idols con un EP que empezaban así. Primitive Idols desde Portland en Oregón, Estados Unidos, una banda pues de garaje, como no, y originales como ellos solos. Tienen tan solo un EP que además está pues disponible con descarga gratuita en su Bandcamp y que, bueno, con cuatro temas entre los que se incluye la pues también ya clásica versión de los Psychos y su demolición. No eran los Psychos, eran los Ídolos Primitivos, mezclando además, pues eso, a los Psychos con el tema de la serie Los Monsters. Y seguimos con más garaje con los Explosivos, que, bueno, banda mexicana que van a estar de gira y concretamente van a tocar, como no, en Le Bukowski, este próximo 30 de mayo, que si no me equivoco cae en jueves. Un grupo, pues bueno, que está teniendo bastante repercusión, que recientemente, ya creo que es del 2012, editaban un LP llamado Satisfaction Woman, que todavía no he tenido el placer de escuchar, pero que en uno de sus anteriores trabajos, en el Sonidos Rock and Roll, pues contaban con la colaboración, por ejemplo, del cantante de los Cynics, de, ¿cómo era?, Michael Kastelic, y bueno, y alguna que otra versión. Nos quedamos con este, creo que esto. Los Explosivos, que estarán tocando en directo ahí en el de Bukowski esta misma semana. Y como os decía, en ese último trabajo, el Satisfaction Woman, supongo que en parte hace también referencia a una de las versiones, uno de los grandes clásicos del garaje que suelen tocar pues bandas de este género, que es el Action Woman. Pero hay que decir que cometen un pequeño error poner entre paréntesis que corresponde a un tema original de, o bueno, o por lo menos supongo que esa es la idea, del grupo The Litter, una banda de los 60 que efectivamente versionaron esa canción, pero que no era suya original. La suya era esta de los Electras, que pues, vamos a oír otra vez. Sí. Mistake. Well, I've gotta find some action to say. put you to all my soul. A little competition, yeah. Maybe that'll wake you up. Stir a little ambition, yeah. And maybe shake you up. Yeah! Los Electras, que concretamente esta es una versión, bueno, supuestamente alternativa de la original, que fue editada, reeditada, digamos, por el sello Get Hip, que precisamente, pues bueno, es de uno de los Sonics, que editaban este tema como cara B del Soul Searching, que es el tema que vamos a escuchar a continuación. Siguen siendo Los Electras. Que por cierto, bueno, no hay que confundir con una banda francesa de chicas que, bueno, también hacen un garaje, pero que no son las mismas. This is the last take. Soul Searching number 3, take 6. You cheated. You cheated. To err is only human. Forgiven is divine. Please forgive me, baby. Make your eyes shine. Don't leave me all alone in this cold, lonely world. Well, I could never face it without the love of a girl. Please forgive and forget. Take a good look inside. Can you live with yourself behind all your pride? Take me back, or I'm begging for you. Oh, I know that you would if you only would do a little soul searching. Yeah, just a little soul searching. Oh, just do a little soul searching. Here's a little song. You cheated. You cheated. Are so bittersweet. Baby, please spare me the taste of defeat. Well, I was such a strong love. Don't let it die. I promise I won't cheat you. I promise I won't lie. Los Electras, que al igual que el de Litter también editaron el mismo coincidieron en el mismo sello, concretamente en el Scotties, el sello Scotty, vamos, centrado en bandas de Minnesota, y que editaron, pues bueno, el poco material que editaron los Electras, porque tampoco llegaron a grabar un LP completo. Y aquí estamos, vamos a escuchar a los propios de Litter, que como digo, hicieron también su propia versión del Action Woman, que en realidad, pues eso, era una composición del guitarra de los Electras, Warren Kendrick. Y bueno, el tema que van a tocar de Litter es otra versión, pero en este caso del Hey Joe. Estoy escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5, y estos son los Cramps, grabados en directo en el 77, concretamente el Rocking Bones. When I go, I wanna leave something to let the whole world know that the rock and roll daddy has a done passed on. But my bones will keep a rockin' long after I've gone. Roll on, roll on, roll on, roll on, roll on. A rock on, rock on, a rock on, a rock on. A rock on, rock on. Rock on, rock on, rock on. Well, I see a lot of real madness rockin' bones. Well, when I die, don't you bury me at all. Just nail my bones up on the wall. Beneath these bones, let these words be seen. This is the bloody tears of a rocket machine. A roll on! Roll on, a roll on, a roll on! A rock on! Rock on, a rock on, a rock on! A rock on! I ain't a worried about tomorrow, just a thinking about tonight. My bones are getting restless, wanna do it upright. A few more times around the hardwood floor before we turn out the lights and close the door. Roll on, roll on, roll on, roll on, a rock on. Este es un directo, bueno, un pirata editado, pues bueno, recopilando... Ups. Vaya desastre. Un concierto, como os comentaba antes, del 77, perdón, del 79, en el Club 57, que además, pues bueno, parece ser que, y de ahí que la calidad del sonido no sea pues tan mala como suele ser costumbre en los piratas, porque fue, pues, era para ser editado, digamos, a través de una radio. Y de hecho, bueno, al final del concierto avisan de que pues al día siguiente se iba a repetir el concierto para aquellos que quisieran repetir la experiencia, que la verdad es que hubiera estado muy bien estar en ese momento viendo a los Cramps. Como digo, pues bueno, la formación de por aquel entonces todavía era la clásica de su primera época, todavía no habían grabado su primer LP y por lo tanto, pues bueno, estaba todavía Brian Gregory, que de hecho en este tema se le oía pegar los gritos de los coros, y luego, bueno, evidentemente Poison Ivy a la guitarra, Nick Knox a la batería y Lux Interior al micro. Nos quedamos con uno de los temas, el Weekend on Mars, un tema que de manera oficial no fue editado, aparecía como, pues bueno, apareció como cara B de algún que otro single, pero bastante más adelante. En esta época todavía, pues bueno, era solo una pieza que tocaban en los conciertos. Weekend on Mars. Come on, baby, let's have some fun. The one of everybody's waiting for the savior to come. Yeah, I'm taking for a ride in my rocket shield. psychedelic trail. Yeah, all the boys got real fast cars. Yeah, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm a cowboy, you need to have some fun. Go, let's take off, girl, let's go, go slow. Take my running, hey, hey, hey. When I lower my ladder, I don't be late, cause I won't wait. Ah, shake it, shake it. Oh, yeah, come on, baby, you don't have to stay. I keep it satisfied with my Milky Way. Yeah, a lot more fun in the stratosphere. I got an 884 with a Zortron head. I still got that ball of red. Turn on the radar, step on the gas. And the 85 we still pack. Let's go, let's go, let's go, go, go. Let's take our turns, don't go slow. For a bar all there is to be with. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Aparte de, bueno, en realidad originalmente es un doble vinilo, y aparte del directo aparecen también un par, bueno, unas cuantas demos del año 77, es decir, pues bastante antes de que entraran a grabar con Alex Chilton, lo que sería, pues bueno, tanto el primer mini LP como el Songs the Love Tough Us, y bueno, y unas grabaciones que quizás, pues bueno, no, de hecho por eso volvieron a repetirlas, porque quedaron un poco flojas, pero lo que es el directo, como podéis estar escuchando, pues suena muy muy bien. Nos quedamos con un último tema, que es la versión, el clásico de Orbison, de Roy Orbison, el Domino. I don't care if you want me, I'm yours right now. What is a cat in your town that you might know? He's a good man, a lady, but a dumb and a fool. And the whole picture in the night, I'm raining up. He's a good man, a lady, but a dumb and a fool. Style. A long time, but this ain't a crazy smile. He's Cramps hace un montón de tiempo, en el año 1979, en directo en el Club 57. Y precisamente, bueno, nombraba ahí al principio del tema a Screaming Joe Hawkins, que, bueno, parece mentira, pero al igual que Lux Interior, también fallecido. Y la versión que van a hacer ahora los Mad Daddies también es de nuestro hombre, de Screaming J. Hawkins, el Alligator, Alligator Wine, que esta banda, que comenzó precisamente siendo producidos por los Cramps, su primer mini LP lo producían la pareja, Lux Interior y Poison Ivy, y con el tiempo su bajista Slim Chance acabaría siendo parte de los Cramps, ya en la época en la que incluían bajo dentro del grupo. Y es más, sería pues un par de años después de la edición de este single que vamos a escuchar, que originalmente fue editado en el club del single de Sub Pop, los Mad Daddies y el Alligator Wine. We'll be right back. año 89, con un single con una portada de Peter Baich, el famoso dibujante de cómics. Y esta era la cara B, una versión, como decía, de Screaming Joe Hawkins, y la cara A era este Take Me Back to Woodstock. Mad Daddies de Nueva Jersey a los Lobos Negros, que en su último trabajo, un disco titulado Con su dolor errante, hacían pues bueno, ya hicieron en su momento su homenaje a Poison Ivy, con ese Hello Poison Ivy, precisamente. Y en este último disco, bueno, aparte de este tema en acústico, hacen un Go Go Cramps, que pues no es otro que el, pues bueno, el tema Go Go Mac de los Cramps, pero versionado por los Lobos Negros, y es el que vamos a escuchar. Negros, que sacaran su primer LP pues allá en un lejano 87, y que bueno, pues sigue al frente Luis Martín Gil como, pues bueno, líder absoluto de este trío rockabilly, de pues bueno, de lo que acabamos de escuchar es su último trabajo con su Dolor Errante. Nos vamos a quedar con otro tema más, que es este Desconecto en mi ciudad. Shake it, shake it, shake it, shake it. Solo hay que mi ciudad, cosas que no voy a explicar. Día tras día me aburro más, lo que intento es conectar. Solo sé que rock and roll alivia mis penas. Rock and roll, alivia mis penas y Un disco que la verdad es que tiene un gran sonido y quizás también yo le pondría la pega de las baladas que, bueno, que se pasa un poco, se pasa. Pero bueno, tiene también versiones, por ejemplo el Commotion de la Creedence, y nos vamos a quedar con un último tema que es este Baby Boomerang. Anche per la noce, una bomba come un colpo, niente misterio concesso, bruja de Madrid, ma morra por un día, scrivo una novela, tu juegas con mi día, baby boomer, esa chica solitaria che un gruppo, altro gruppo sale scena dove carne ojo del perro águila del viento buscando un amigo y obtiene un lagarto y con una pierna y le ofrece su casa y le ata con un hielo baby boomer baby boomer. Chica solitaria che è un gruppo, altro gruppo è un pensale. Cabrón, viajando por el sur, que habla con sus botas, camina con su boca, la chica de mis sueños, la chica de mi empeño, baby boomer, baby boomer, es la chica solitaria que es un grupo, otro grupo en que sale. Baby boomer, es la chica solitaria que un grupo, otro grupo en tu sala. Es la chica solitaria que un grupo, otro grupo en tu sala. Y para ir acabando, por no decir que acabar ya, un par de cosas. La primera que, bueno, entre los conciertos que he podido ahí mirar más o menos, parece ser que van a estar Cápsula tocando gratis en Sopelana, aunque, bueno, no sé si será exactamente así, pero bueno, el 1 de junio parece ser que van a tocar en Sopelana. Y decir que la semana pasada, bueno, concretamente este mismo sábado, tocaron los Yakuzas, una banda de Madrid que pues ya escuchamos aquí en su momento, porque la verdad es que han editado un LP pues muy interesante, ciertamente. Y bueno, pues la verdad es que yo por lo menos la información, bueno, y conozco a más gente que tampoco se enteró, bueno, yo me enteré a última hora porque no estaba nada bien anunciado, me parece a mí. Pero bueno, estuvieron tocando ahí en Astrabudúa y nada, nos vamos a quedar con un tema de ese disco que se llama Chambery Rock City. Ya dormiré cuando esté muerto. Son los Jams. Lo dicho, con los Yakuzas y Dexron Weber de fondo, nos despedimos hasta dentro de 7 días en La Irola, en Shit.